viene la primavera, tiempo de los volantines que vuelan cual serafines con el viento a su manera. Espera para preparar su sancocho. En mi canto no reprocho que algo les quiero contar. Prepárense pa' cuequear. Se nos viene el 18.